para remarcar primero este dato no menor, que son 4 las que están ahora detenidas. Bien. Que si bien es cierto, esta metodología represiva de parte de la policía, y que después eso se replica en el Poder Judicial, es como durante ya 10 días se ha llevado adelante unos llamados operativos antidrogas y por exitismo, y la metodología es recurrente, es la misma: como violentan a las compañeras, como las llevan detenidas, las dejan, las desnudan, no les respetan la identidad de género. Y lo que nos llama poderosamente la atención es que no solamente son los policías masculinos, sino las policías femeninas, ¿no? Mujeres reproduciendo el patriarcado, el machismo y el sexismo más radical. Pero también esto no es una práctica aislada de algo que ya viene, que atraviesa nuestro colectivo trans en La Plata, y por eso tenemos una profunda preocupación, y por eso hoy marchamos para denunciar este tipo de violencia hacia nuestros derechos humanos, sino que en esta trama compleja de estos mecanismos de exclusión y criminalización hacia nuestras identidades trans, los medios de comunicación masivos refuerzan este. Y creo que el 80% de las personas trans, el único medio que relevó la noticia fue Diagonales. Claro. Este también habla de un silencio absoluto, ¿no? Y de una indiferencia a estos medios de comunicación, que son prácticamente afines de estas relaciones y de lo que lo conocemos en Argentina, lo que ha sido el pensamiento de la extrema derecha recalcitrante, ¿no? Que mientras que nosotras hemos avanzado en nuestros avances de derechos basados en los derechos humanos, como fue la ley de matrimonio igualitario y en este caso la ley de identidad de género, bueno, vemos también cómo contribuye a esta trama canallesca, ¿no? Los medios de comunicación con su silencio, y si no, las formas como producen sus noticias descontextualizadas, deshumanizándonos, nunca problematizando en realidad toda la problemática que atraviesa la comunidad trans. Sí, alimentando. Claudia Juliana te saluda, discúlpame. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Alimentando este imaginario social que tiende todo el tiempo a excluir, y generando como última alternativa posible la prostitución y demás. Ustedes, ¿cómo analizan en cuanto al sistema judicial, que también en el comunicado detallan que es una parte más de este sistema y de este entramado que reprime? Bueno, el caso de recientemente de Yajaira Falcón, una compañera trans venezolana, por ejemplo, que puso en evidencia todo el sistema judicial, que no solamente es conservador, sino autoritario y transfóbico. Bueno, la causa de Yajaira Falcón fue pública en los medios de comunicación, y vemos cómo no se le respetaba la identidad de género, y que muchas veces, en este caso, como en el caso de La Plata también, hay no solamente una discriminación por la identidad de género, sino también por una cuestión étnica y racista. Las compañeras que estuvieron detenidas, que prácticamente más de 30 compañeras han sido detenidas en esta última semana, son el 70% de procedencia peruana. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo también ese discurso de orden no solamente criminaliza nuestras identidades trans, sino también da paso a un doble marcaje por una cuestión xenófoba, ¿no?, y étnica? Y en ese sentido es también preocupante y alarmante, y es un dato no menor a tener en cuenta en el análisis, ¿no?, de todo esto, este relato universal, ¿no?, que siempre reclama mano dura para estas identidades criminalizadas, ¿no?, haciéndonos ver o construyendo desde todos los relatos, o desde el relato único, ¿no?, esta idea del sujeto o sujeta peligrosa, ¿no?, que en este caso lo encarnamos las trans. Claudia, recién decías que solo en esta semana fueron detenidas 30 mujeres. 30. Y quedan 4 aún hoy detenidas. ¿Cómo sigue? ¿Saben cómo sigue? Sí, mira, esto viene pasando desde el 22, incluso antes, en unas detenciones que no son aisladas, ¿no?, pero que recrudeció durante esta semana que pasó. El miércoles, por ejemplo, con una orden de allanamiento que buscaban a una persona, porque conozco la casa, Leí la autorización del juez. Hay unas compañeras que viven trans, que viven en una pensión, son más de 25, donde iban a buscar a un tal Percy. Percy es un chico que buscaban y que pedían incluso revisar todas las habitaciones de la pensión, y a las chicas no solamente las violentaron, las dejaron, las desnudaron, a ellas, sus familiares y amigos, sino que a su vez también ellas están denunciando en la Defensoría del Pueblo que les llevaron una novia e incluso como 9.000 pesos de las compañeras y dinero de ellas. ¿No? O sea, y esto es, digo, y al día siguiente, el día jueves fueron 16 las compañeras que fueron llevadas, que se encuentran en estado de prostitución. Claro. ¿No? Y también las mismas prácticas violentas, estamos haciendo incluso entrevistas a nuestras compañeras para ver de qué forma, yo ya hice 4 entrevistas a las compañeras, y el mismo modus operandi de discriminación hacia las chicas por su identidad de género y por su procedencia de origen. Claudia, te presentamos como presidenta de la Asociación Civil OTRANS La Plata. ¿Qué actividades realizan desde la asociación más allá de este repudio y esta manifestación del día de hoy? Bueno, OTRANS se crea también en un momento clave para nosotras en La Plata, que tiene que ver con la materialización de la ley de identidad de género, ¿no? Eso también nos permitió en La Plata unirnos, organizarnos, porque antes fue imposible, ¿no? Por todo esto que muy pocas abrigábamos la esperanza de materializar una identidad de género. Esto nos convocó y OTRANS trabaja para erradicar todo tipo de discriminación por cuestiones de orientación sexual e identidad de género que involucran a personas travestis, transexuales, transgéneros y mujeres trans, ¿no? En este sentido, llevamos adelante, por ejemplo, no solamente en este caso como incidencia en el espacio público, sino que también lo que hacemos, nos reunimos en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social para, por ejemplo, llevar adelante talleres para nosotras mismas de formación con una base en derechos humanos. El 24, por ejemplo, estamos viajando a una visita guiada a la ESMA para conocer el centro con destino de detención y para tener más conciencia de lo que sucedió acá en la Argentina, y que estos mecanismos incluso son los mismos mecanismos que se empleó en la última dictadura militar y que, disfrazada de otra manera, siguen de una manera arrolladora violentando a las personas trans, ¿no? Este tipo de persecución, de vejación, de violencia psicológica, moral, verbal. Sí, sin un porcentaje, sin una pizca de respeto por estas personas, por estas compañeras que, bueno, están en la calle, ¿sí? En este caso, laburando, y se las denigra completamente, no solo por la policía, sino también por algunos vecinos que hacen algunas denuncias anónimas, no tienen la valentía de poner la cara y, en este caso, enfrentarse, no estoy hablando de pelea, sino de discutir sobre el tema en la ciudad de La Plata. Claro, porque vos fijate, esta supuesta, como publica el diario el día siempre en exponencial, ¿no? Vendiendo droga, etcétera, etcétera. Me parece que acá incluso nosotros hablábamos con el defensor oficial, y lo que conversamos era que, por ejemplo, hay diferentes causas, la metodología en el juzgado es que hay varias causas abiertas, y que esto prácticamente te da la pauta que es la criminalización a las identidades trans. Pero cuando se les empieza a criminalizar por esta supuesta venta de droga, no se, ni siquiera se, las causas, lo decía el defensor, no se siguen prácticamente para seguir hasta el final, para ver desde dónde, ¿no? ¿Cuáles son las personas que proveen la droga, en todo caso, ¿no? O sea, siempre el último eslabón de la, no solamente de la condena judicial, sino también de la represión policial, son las compañeras que se encuentran en estado de prostitución. O sea, nunca para pensar en cuáles son las condiciones que muchas veces hacen que estas compañeras se encuentren en ese lugar, no en ese lugar de extrema vulnerabilidad. Sí, que a su vez, digamos, con estos mecanismos de criminalización no se hace otra cosa que seguir alimentando este imaginario, seguir separando, seguir excluyendo. Claro, generando y potenciando lo más grave que nosotros conocemos, no solo desde la academia, no, en los medios de comunicación, los llamados crímenes de odio. ¿no? Potenciar eso, por ejemplo, y que las compañeras lo han denunciado constantemente y lo seguimos denunciando, por ejemplo, la violencia civil. Las chicas están en la calle y pasan los motoqueros o los bicicleteros y les tiran palos, piedras, las corren. Y eso, imagínate, cuando hablamos de la seguridad, esto de hablar de la seguridad, ¿cómo es como asociar siempre al pibe pobre con la inseguridad, con la violencia? Pasa lo mismo con nuestras identidades, porque, por ejemplo, somos hoy marchamos, y digo, y de la marcha de hoy, que éramos más de 70, 80 compañeras trans, no solamente estaban las que están en estado de prostitución, sino muchas otras ya que hemos podido ingresar, por ejemplo, dentro de los ámbitos institucionales y de los trabajos formales. Y, por ejemplo, cuando una camina por la calle, prácticamente por portar ya la identidad trans, es criminalizada. O sea, esto prácticamente, cuando nos tienen que discriminar, no, la identidad trans es clave.